Bueno, seguimos con las repercusiones del anuncio de la presidenta de continuar, de expresar la voluntad de continuar su gestión de gobierno, su modelo de país y ponerlo a consideración de la gente en las próximas elecciones. Vamos a hablar sobre esto con el filósofo Ricardo Foster para ver qué opinión le merece lo dicho por la presidenta. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo Pascucio te habla desde Radio Universidad de Neuquén. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cómo tomaste lo dicho por la presidenta? ¿Era lo esperado? Sí, a ver, creo que más allá del misterio, una suerte de halo ahí de incógnita que había, quedaba claro que era inimaginable una decisión de otro tipo por la historia de Cristina, su biografía, sus convicciones, sus ideas, sus lealtades más profundas, lo que viene desarrollando, lo que se inauguró en mayo del 2003. La verdad que era absurdo suponer que se iba a bajar de la candidatura, se iba a retirar a cuarteles de invierno e iba a dejar inconcluso un proyecto que no tiene hoy por hoy una continuidad en otra persona que no sea Cristina Fernández de Kirchner. Ese es un punto también fundamental. Los liderazgos no se construyen de la noche a la mañana, la capacidad carismática de un individuo no es algo que uno va a comprar al mercado y elige a quien le parece más adecuado, sino que se construye en el propio movimiento muy complejo y muchas veces también enigmático de la vida social, ¿no? Claro. Ella habló de ser el nexo entre las viejas y nuevas generaciones. Sí. ¿Estamos hablando del famoso trasvasamiento generacional necesario? Claro, vieja palabra de los años 60-70, ¿no? Claro. Yo creo que las cosas no se dan por decreto, sino que tienen que ser parte de un proceso político, histórico, cultural. Las señales son muy claras, hay una participación muy activa de los jóvenes, hay una repolitización muy amplia de vastos sectores juveniles. Eso se lo vio muy fuerte a lo largo del año pasado y sobre todo a partir de la muerte de Néstor Kirchner. También ha habido una decisión gubernamental de habilitar a algunos de esos jóvenes al ámbito de la gestión, que me parece algo muy muy saludable, significativo, y sobre todo esta idea planteada por Cristina de construir puentes, ¿no?, entre las generaciones, no de cortarlos y llevar a una generación a un lugar propio, único y sesgado respecto a sus vínculos con las generaciones previas. Me parece que lo que hay es un intercambio, un juego, vasos comunicantes, ¿no? ¿Crees que este modelo es Cristina dependiente? En el sentido en que lo planteaba hace un instante, los movimientos políticos y sobre todo los movimientos políticos de tradición popular suelen proyectar una figura emblemática. Hasta hace poco tiempo eran dos las figuras que expresaban lo caudaloso popular de este momento histórico argentino. Uno era Néstor Kirchner y la otra es Cristina Fernández. Néstor no está entre nosotros y queda evidentemente el liderazgo de Cristina, que hoy es, insisto, me parece el que cataliza, el que nuclea y el que galvaniza las expectativas de este sector en la Argentina. Por eso su importancia. Por eso el carácter también de una decisión que iba más allá de una cuestión personal o individual. Hay momentos en los que una persona tiene que decidir más allá incluso de sus sentimientos más íntimos, claro, cuando ha asumido una responsabilidad como la que asumió Cristina. Ya lo vimos desde el día siguiente al fallecimiento de Kirchner, su decisión de seguir al frente del gobierno, el modo como siguió construyendo su gestión fue muy muy conmovedora e impresionante, ¿no? Ricardo, uno tratando de pensar en el futuro, ¿cómo imaginás el reacomodamiento de los sectores de oposición? A ver, yo creo que ahí hay un problema, ¿no? La oposición no tiene discurso. El discurso que ha venido construyendo ha sido siempre un discurso de clichés o de frases huecas, o tienen toda esa forma propia de los usos tribunalicios que buscan simplemente producir una frase que sea más una chicana que otra cosa. No he escuchado propuestas, no he escuchado definiciones estratégicas, no queda claro contra qué se debate. Siguen detrás de lo que cada semana la corporación mediática suele poner como el gran tema que tiene que ocupar todas las rotativas y todos los primeros planos de noticieros del país, pero no hay una oposición que parece expresar algo propio. Incluso parte de esa oposición ha terminado de afirmar la mutación, por ejemplo, del radicalismo en un partido conservador, que incluso es interesante que quien lo lleva adelante es portador de un nombre precisamente que intentó en otro momento de la historia del radicalismo darle un giro más o menos progresista. Hoy el hijo de Alfonsín hace una opción que es transformar el radicalismo en la oposición de derecha conservadora en la Argentina. Después hay un progresismo que no sé cómo definirlo. Yo no creo que, por ejemplo, la fórmula Wiener-Morandini sea una fórmula progresista en el sentido popular del término. Me parece más bien una fórmula liberal republicana en el mejor de los sentidos que pueda llegar a tener esa expresión, y que más bien ha mostrado en estos años que a la hora de la verdad, cuando se disputó poder real en la Argentina, ha hecho una opción por el establishment. Morandini es más claro, ¿no? Todas las leyes importantes de estos años encontraron su voto negativo, ¿no? Por último, Ricardo, hay un fenómeno que es de difícil respuesta, o por lo menos no tiene una única respuesta. Sigue siendo poderoso el monopolio, los medios del sector del poder económico. Sin embargo, a pesar de la penetración que estos tienen, la imagen de la presidenta es muy buena y también la intención de voto. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, porque si bien los medios de comunicación ocupan un lugar central en la vida, en la producción de subjetividad, de sentido común, son parte de nuestra cotidianidad, no es posible imaginar que la totalidad de la vida social esté capturada una vez y para siempre por un determinado discurso mediático. Siempre hay puntos de fisura, de ruptura, zonas no capturables, y sobre todo cuando se produce un divorcio tan grande entre un relato absolutamente ficcionado de la realidad y la realidad efectiva. Cuando un hombre o una mujer común y corriente miran su propia cotidianidad, el transcurrir de sus días, y lo cotejan con ese discurso monocorde, sistemático y abrumador de los medios de comunicación concentrados, sienten que allí hay algo que nos cierra, sienten que ahí hay un punto donde las cosas no se explican como las explican esos grandes medios de comunicación, y que algo está pasando desde hace un tiempo largo en la Argentina, y que cambia la vida social, el trabajo, que cambian las expectativas, que los jóvenes no tienen la misma mirada de fin de mundo que tenían años atrás, y todo eso va acumulándose. Me parece que es imaginar que la estructura mediática es capaz de inventar de una manera absoluta una realidad y que el conjunto de una sociedad compra esa realidad como si fuera la verdad del mundo. Me parece que esto no significa, por supuesto, disminuir el papel y la complejidad del vínculo entre medios de comunicación y vida social e imaginarios culturales, pero implica también que hay veces en que en el interior de las sociedades, en el interior de los pueblos, se producen precisamente emergencias de discursos, de prácticas, de experiencias que logran modificar esto. Gracias, Ricardo, por este ratito para Radio Universidad. No, por favor, gracias a usted. Un abrazo. Ricardo Forster, filósofo, ensayista, es doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba y también fundador del grupo Carta Abierta, colaborador habitual de Página 12. Parte del análisis que se proponía sobre la última noticia política importante del país, que es la manifestación de la presidenta de querer continuar su proyecto en una nueva gestión y someterlo a la voluntad popular en las próximas elecciones.